Hola, ¿cómo estáis? Habéis sintonizado la Eurogeita más Aspe Irratia y aquí empieza esta nueva entrega de Original y Copia. Un punto del dial donde escuchar versiones de temas que recorren todo el amplio espectro de estilos de la música popular desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Soy Fermín Larrondo y voy a estar con vosotros durante los próximos 60 minutos para contaros algunas de las muchas historias que se esconden detrás de nuestras versiones. Y como no queremos malgastar con presentaciones la hora escasa que tenemos por delante, solo resta anunciaros que hoy vais a poder escuchar temas de, entre otros, The Cranberries, Town Style, Marion Montgomery, Los Diablos, Magazine o Talking Heads, pero en las voces de Future Teens, Faye Webster, Lady Gaga, Scapital Sound, Le Cadavre y The Bad Shepherds. Así que preparaos porque en unos pocos segundos va a dar comienzo una nueva edición de Original y Copia. He sabido que Neil Young es uno de los músicos norteamericanos que desde siempre se ha mostrado más beligerante contra las lacras como la segregación racial o las políticas republicanas más ultraderechistas. Desde sus comienzos, el cantautor dejó muy clara su postura contra el racismo y el autoritarismo, un compromiso que renovó en 1970 cuando incluyó en su álbum After the Gold Rush el tema Southern Man, en el que criticaba muy duramente la actitud imperante en los estados del sur de Estados Unidos hacia la esclavitud y la segregación racial, y que reforzó dos años más tarde con otra canción titulada Alabama, que provocó una dura respuesta por parte de una banda con fama de reaccionaria como eran Lynyrd Skynyrd. A día de hoy, Neil Young sigue siendo un claro defensor de la igualdad, la justicia y la democracia de base, como lo ha demostrado recientemente apoyando a Bernie Sanders, pronunciando duras declaraciones antitrumpistas o retirando su discografía de la plataforma Spotify, a la que acusa de colaborar con el sionismo. Uno de los primeros temas reivindicativos, en este caso del ecologismo, de la obra de Neil Young es el titulado Here We Are in the Years, incluido en su álbum de debut de 1968. Una magnífica balada que ahora escucharemos en la voz de una de las más destacadas figuras de la actual escena norteamericana del folk independiente, Sharon Van Etten, una magnífica cantante y compositora que el año pasado presentó su nuevo proyecto musical The Attachment Theory, que contó con una cálida acogida por parte de la crítica especializada. Country breeze. stars, allow another boulevard to claim a quiet country lane. It's insane. So the subtle face is a loser this time around. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi Ratia. Dreams es el título de uno de los mayores éxitos comerciales de los irlandeses de Cranberries. Publicado en septiembre de 1992, aquel tema fue el primer sencillo del grupo y el encargado de promocionar Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, el álbum de debut de la banda. La canción, escrita por Dolores O'Riordan y Noel Hogan, tuvo una acogida muy pobre, al igual que pasó con todo aquel primer álbum, aunque debido al enorme éxito que consiguió Lynga, su segundo sencillo, la discográfica decidió relanzar Dreams 2 años después, consiguiendo entonces entrar en el top 40 del Billboard Hot 100 estadounidense y en la lista de sencillos del Reino Unido, para finalmente convertirse en uno de los temas más populares de Cranberries. El grupo al que vamos a escuchar versionando este hit de los irlandeses es Future Teens, un cuarteto de indie rock formado en Boston en 2014 que rápidamente se hizo con una sólida base de fieles seguidores gracias a su peculiar mezcla de influencias pop, punk y emo, autores también de emotivas canciones que hablan del amor, de la pérdida y de la madurez. Future Teens, que siempre han destacado por sus enérgicas actuaciones en directo, con las que han ganado la reputación de ser una de las bandas más emocionantes de la actual escena alternativa, son capaces de crear canciones que conectan perfectamente con casi toda clase de oyentes, como queda bastante patente en esta versión de Dreams. Oh, Habéis sintonizado la Eurogeta Masaspi Ratia y estáis escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y el programa nos lleva ahora a mediados de los años 60, cuando comenzó a darse a conocer el llamado garage rock desde Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos. Poco a poco comenzaron también a surgir en España unas cuantas formaciones que, lideradas por nombres como Los Salvajes o Los Huracanes, consiguieron darse a conocer entre el público más joven y atrevido. Una de aquellas bandas pioneras del garaje rock en nuestro país fueron los catalanes Los Polares. Originarios de Masnou, Barcelona, su carrera se inició a finales de 1964 y muy pronto se convirtieron en los teloneros habituales de Los Salvajes, consiguiendo así también darse a conocer en Alemania, donde incluso llegaron a grabar un par de sencillos. Pero al contrario de lo que pasó con otras bandas de la época, en 1966, cuando volvieron de recorrer los circuitos de conciertos extranjeros, y a pesar de su indudable calidad, Los Polares no consiguieron popularizar su sonido, bastante más áspero y afilado que el de los otros grupos beat que tocaban aquellos años en el país. De hecho, solo pudieron grabar un único EP de 4 temas titulado «Qué chica tan formal», con el que demostraron conocer perfectamente el garaje hasta el punto de atreverse a versionar LSD o LSD, una canción que meses antes habían lanzado en Gran Bretaña con gran polémica los Pretty Things y que, inexplicablemente, Los Polares consiguieron publicar en España con el título de La Droga, burlando así la estricta censura franquista. Con el LSD, una de esas drogas que no es para ti, LSD, LSD. Aquí no hay ruina. Lo que hay es mucho sol y para las fatigas más vale un buen amor. Él es tú. No es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí. Ves a mí, ves a mí. Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroguitamasaspi Irratia, la radio que sueña. Cerca. That's Life, o Así es la vida, es una de las canciones más famosas de todas las que se identifican con el estilo de los Crooners, ese género musical prioritariamente masculino que desde finales de los años 50 ha estado representado por voces tan populares como las de Frank Sinatra, Michael Bublé, Dean Martin o Polanka. Sin embargo, siempre hay excepciones y, de hecho, That's Life no fue grabada por primera vez por un hombre, sino por una mujer llamada Marion Montgomery. La versión de That's Life que hoy hemos escogido también está, como lo fue la original, magníficamente interpretada por una voz femenina, concretamente por la de Stephanie Joan Angelina Germanotta, mucho más conocida por el nombre artístico de Lady Gaga. Cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, diseñadora y activista estadounidense, nacida y criada en Nueva York, que irrumpió en la escena rock del Lower East Side de Manhattan a mediados de 2007. A día de hoy, Lady Gaga es una figura de sobra reconocida tanto por su extravagante estética como por su gran potencial musical, que la ha permitido vender más de 30 millones de álbumes y 150 millones de sencillos, algunos de los cuales figuran entre los más vendidos de la historia. Hay que destacar que, más allá de su carrera como artista, Lady Gaga también destaca por su decidido apoyo a numerosas causas humanitarias, como ha sido recientemente el caso de Palestina, y por su activismo en favor de la comunidad LGTBIQ. Talking Heads fue una banda de rock estadounidense formada por David Byrne, Chris Frantz y Tina Weymouth en 1974, a la que un par de años después se sumaría el guitarrista y teclista Jerry Harrison, que anteriormente había militado junto a Jonathan Richman and the Modern Lovers. El grupo de la mano de Brian Eno a la producción, pronto se convirtió en todo un referente de la corriente más experimental de la música de los 70 y 80, el llamado art rock. Tras 8 importantes álbumes de estudio, varias giras internacionales impactantes, vídeos musicales y numerosos premios, el grupo anunció oficialmente su separación en 1991. Uno de los temas de más éxito de Talking Heads, junto con títulos como Psycho Killer, Once in a Lifetime o Take Me to the River, es este Road to Nowhere, una magnífica canción publicada en 1985 dentro del álbum Little Creatures, que ahora vamos a escuchar en un registro absolutamente diferente al del tema original, de la mano de The Bad Shepherds, una banda británica de folk especializada en interpretar conocidos temas, sobre todo de punk y after punk, de bandas tan diversas como The Clash, The Jam, Kraftwerk, Undertones o Sex Pistols, pero con instrumentos folk tradicionales que van desde la mandolina a la gaita Willian, pasando por el cittern y otros instrumentos propios de la cultura celta. We're on a road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. Oh, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know. We're on the road to paradise. Here we go, here we go. Taking that ride to nowhere. Oh, we'll take that ride. Maybe you wonder where you are. I don't care. Here is where time is on our side. Take you there, take you there. There's a city in my mind. Come along, take that ride. It's alright. And it's very far away, but it's growing day by day. It's alright. Would you like to come along? You can help me sing this song. It's alright. And they can tell you what to do, but they'll make a fool of you. It's alright. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin es inesco. Para escuchar la siguiente versión, tenemos que remontarnos a principios de este siglo XXI, concretamente al año 2001, cuando unos veinteañeros valencianos se convertían en los protagonistas de un delicioso tema de indudable espíritu rock and rollero titulado La chica del tocadiscos. Aquella banda, llamada Los Impostores, la componía el vocalista Tony Garrido, más conocido en la escena rockera de la ciudad del Turia como Tony Gominola, y se completaba con un puñado de músicos de renombre como Manolo Beltrán, Antonio Chumillas, Asensio Ross, Pedro Bueno y José Sala, todos ellos conocidos miembros de una de las más sólidas bandas de rock valenciano del momento, Doctor Divago. Un año más tarde, aquel efímero grupo, que tan solo dejó registrado un EP de 4 temas titulado Oraciones de Gamuza, volvía a entrar en el estudio para grabar una versión que se incluiría en un álbum de homenaje a Alaska, en el que también participaron otras bandas famosas como La Buena Vida, Clovis, Aviador Dro o Una Sonrisa Terrible. El tema elegido por Tony Gominola y Los Impostores fue Vicky, uno de los cortes más divertidos de grandes éxitos, el álbum con el que en 1980 debutaron Alaska y Pegamoides. Pero me atrevería a decir que aquella versión de Los Impostores consiguió superar de lejos al original, gracias, entre otros motivos, al soberbio papel desempeñado por Antonio Chumillas a cargo de una armónica auténticamente salvaje. Sabe cocinar también. Yo me baño en su piscina mientras me da desidrinas. De que siempre sabe de qué hablar. Estáis escuchando original y copia porque habéis elegido el dial de Laurogeita Masaspi Irratia. High Heel Sneakers es un blues popularizado en 1967 por Elvis Presley, que a diferencia de otras sesiones en las que Elvis grababa varias tomas para luego elegir una que sería el máster, se usó un método completamente diferente, basado en extraer de una de las tomas varios fragmentos que luego se ensamblaron para formar la canción definitiva. Una técnica muy habitual en la actualidad gracias a la existencia de pistas digitales, pero nada común durante los años 60. En la grabación de aquel tema, Elvis empleó un registro de voz especialmente grave, áspero y agresivo, con el que parecía que el cantante regresaba a los estilos musicales que lo habían lanzado al estrellato, el gospel y el rhythm and blues. Y va a ser una primerísima figura del mejor boogie blues norteamericano quien va a interpretar una potentísima versión de High Heel Sneakers. Se trata de George Thorogood, guitarrista, vocalista, compositor y líder del grupo de Delaware Destroyers, autor de soberbios hits de blues rock como Bad to the Bone o I Drink Alone. Con una extensa discografía compuesta por 17 álbumes de estudio y 6 directos, Thorogood se mantuvo en activo hasta 2023, cuando con 73 años tuvo que abandonar los escenarios por problemas de salud y hasta el último momento destacó por ser capaz de interpretar sus temas con la misma contundencia con la que aborda esta versión de High Heel Sneakers. Autobide mediatikotik irten. Izan zaitez, 87.7 irratiaren bazkide. Turnstile es una de las bandas más solicitadas del momento. Herederos de la mejor tradición del hardcore melódico, este grupo, oriundo de Baltimore, formado en 2010, vive desde comienzos de esta última década una auténtica edad de oro, durante la que ha publicado excelentes trabajos discográficos, protagonizado cortometrajes y videoclips de éxito, actuado en eventos de la talla del famosísimo Festival de Glastonbury y realizado una gira internacional que desde el pasado octubre y hasta finales de este mismo mes de abril les ha subido a escenarios europeos, latinoamericanos y australianos, además de conseguir el Grammy 2026 al mejor álbum de rock con su último trabajo Never Enough. El tema que vamos a escuchar se titula Underwater Boy y es una de las canciones más conocidas de Turnstile. La encargada de interpretarlo, en clave de una elegantísima balada, es Faye Webster, cantautora estadounidense de Atlanta, Georgia, que con 5 álbumes de estudio a sus espaldas se ha convertido en una de las más consolidadas promesas del indie pop yankee. En marzo de 2024, Faye Webster lanzó su último álbum de estudio, Underdressed at the Symphony, que promocionó con una gran gira internacional respaldada por la presencia de la cantante en festivales como el californiano Coachella, el neoyorquino Governors Ball, el barcelonés Primavera Sound o el Bonnaroo Festival de Tennessee. Un rayo de sol es el título de una canción grabada por el grupo pop Los Diablos, incluida en su LP homónimo y que acabó convirtiéndose en su mayor y más popular éxito. Originalmente, Un rayo de sol fue compuesta por Daniel Vanguard y Claude Carrère con el título de Fernando. Y la primera versión de esta canción la grabó en 1969 la cantante francesa Sheila. En 1970, Amado Jaén, bajista y compositor habitual de Los Diablos, adaptó la canción y escribió una nueva letra en español, titulándola Un rayo de sol. Todo un hit que catapultó a la fama a Los Diablos al conseguir vender más de 500,000 de copias y convertirse en la canción más escuchada en radios, bares y fiestas populares de aquel verano. Un rayo de sol permaneció en los charts durante un total de 28 semanas y alcanzó el número 1 de la lista de los 40 principales el 30 de mayo de 1970, manteniéndose en esa posición un total de 15 semanas consecutivas. Y será la banda mexicana Capital Sound, oriunda de Baja California y surgida a mediados de la pasada década, quienes seguidamente interpreten una versión a ritmo de ska de Un rayo de sol. Considerados los auténticos herederos del llamado sonido norte, Capital Sound son hoy en día una banda consolidada con presencia habitual en los garitos de Monterrey y México DF, que congregan en sus actuaciones a miles de fans y que el año pasado obtuvieron un considerable éxito de ventas con su último larga duración Gustos Gustosos, en el que incluyeron precisamente este cover de Un rayo de sol. Original y copia. El programa de Larogueita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, Aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Howard Devoto, que en aquel momento acababa de abandonar Buzzcocks, y un estudiante de arte y guitarrista aficionado llamado John McGeoch dieron vida en el Manchester de 1977 a una de las más interesantes formaciones de la escena afterpunk. Se llamaba Magazine y, a pesar de una cortísima trayectoria musical de tan solo 4 años, fueron, sin duda, un referente imprescindible para numerosas bandas jóvenes del momento, pero también, años después, para guitarristas como Johnny Marr de The Smiths, Ed O'Brien de Radiohead o John Frusciante de Red Hot Chili Peppers. Magazine publicó su primer sencillo en enero de 1978 como avance de Real Life, que sería su debut en larga duración. Aquel primer single, titulado Shot by Both Sides, era un auténtico trayazo de rock que desbordaba calidad y potencia, y que desde entonces se ha considerado una obra fundamental del pop punk y la new wave. Por su parte, Les Cadavres fueron una banda parisina fundada un par de años después que Magazine, que según confesó en una entrevista Vérol, su cantante, debían su nombre al aspecto que por aquel entonces tenían los miembros del grupo, tan pálidos, tan flacos y siempre con unas marcadas ojeras de trasnochar que parecían cadáveres andantes. Una imagen reforzada por las letras de sus canciones, que siempre solían girar en torno a los hospitales, el alcohol, la depresión o el suicidio. En 1993, a raíz de la publicación de un álbum titulado L'Art de Mourir, Les Cadavres quisieron agradecer todo lo que la música de Magazine significó para ellos, haciendo una pulidísima versión de aquel fantástico primer single de la banda de Howard Devoto, titulado Shot by Both Sides. Shot by both sides. Despedimos este programa de Original y Copia con una canción de una impresionante calidad versionada por un auténtico fuera de serie. No se trata de ninguna exageración, porque sin duda alguna Everybody Hurts, el tema firmado por REM en 1992, que forma parte del octavo álbum del grupo Automatic for the People, es una de las baladas más bellas y conmovedoras y al mismo tiempo más trágicas jamás escritas. Un tema que dicen que compuso casi en su totalidad Bill Berry, batería de la banda, aunque como REM ha compartido siempre la autoría entre sus miembros, se desconoce si contó con la colaboración de Michael Stipe. Como dato curioso, los arreglos de cuerdas imprescindibles para crear el clímax dramático de la canción original corrieron a cargo del que fue bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones. Y nadie mejor para interpretar esta soberbia y tristísima balada que un cantante británico de rock, blues y soul, famoso por su voz áspera, por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones y por ser capaz de dejar atónitas a centenares de miles de personas congregadas en un prado de Woodstock, Nueva York, a las 4 de la tarde del domingo 17 de agosto de 1969, cuando entonó magistralmente una versión del conocidísimo tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends. Se llamaba Joe Cocker y falleció el 22 de diciembre de 2014, aunque el personalísimo carraspeo de su voz sigue acompañándonos desde el éter. Con él os dejamos, interpretando esta impagable versión del Everybody Hurts de REM. Original y copia volverá al dial de la Eurogate a Masaspi Irratia de aquí a un par de semanas. Mientras tanto, cuidaos mucho y, por favor, haced caso de nuestro consejo. Ya sabéis, entzun beti, música ona. Agur. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Everything is wrong, when your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hands. Oh, baby, life. The days and nights are long. When you think you've had too much of this life to hang on. Everybody hurts sometimes. Everybody cries. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts. I said, sometimes you got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes, no. Won't you hold on, hold on. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.